solo quiere que tú estés muy bien. El coñac se la ve un café en ti. Saca el lap, mógala, y le estén por olor. Buen coño, buen culo. Sí. Esta piel, no grites, me es que me desconcentráis. ¡Cállate! ¡Es así! ¡Es normal!